Y ¿qué? En el tiempo pasado, sí. ¿Los comienzos fueron en Bambinos? Los comienzos, yo empecé con Gustavo Iturrioz. No. Él dijo siempre, Gustavo dice siempre. ¿Y qué? ¿Teatro hizo con Gustavo Iturrioz? No, se tenía la escuela con tu viejo. Bueno. No, yo estaba... Gustavo es un mentiroso. Sí, no. se lo dice, yo dijo fui, que ya fui. Yo fui el primero que lo tuve. No, empecé en grupo y en grupo universitario. En simultáneo jugaba en la categoría 79, que era el primer año de cancha grande de la 79, porque me llevaban con Lucas, con mi hermano. Uh-huh. Y empecé ahí a jugar y simultáneo empecé en el barrio de Bambino con Daniel Dorta. Con Daniel Dorta, bueno, Daniel Dorta te saluda entonces. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo anda Mariano? ¿Cómo anda Daniel, tanto tiempo? ¿Cómo estás, che? Bien, ¿sabes? Bien. ¿Ya recuperadito? ¿Está listo para darle de vuelta? Sí. Sí, ya estoy bien, ya jugué unos cuantos partidos, sí. Pero bueno, esperando ahora la situación, resolver mi situación, a ver dónde voy a jugar, pero ya estoy, gracias a Dios, muy bien. ¿Vos, bien? Bien, todo bien. Una alegría que el gallego llamado para poder charlar unos minutos contigo. ¿No? Una alegría para mí, ya llevo tres sorpresas con esto. Muy buena. Daniel, vos le enseñaste a patear, ¿no? No, pará, yo tengo otra versión, No, lo único que yo le pude enseñar fue la velocidad mía. El ritmo que tiene él. No. Mariano tenía unas condiciones bárbaras, se veía ya de chiquito, era rapidísimo y con un olfato para el arco bárbaro tenía. Me acuerdo con el Negrito Paredes, se cansaron a hacer goles, se divertían como locos ahí, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Después se me perdió el olfato. Perdió el olfato. Y bueno, el olfato de mi viejo, pero se me quedó. Acá entendí cuando me fui a Buenos Aires. Pero me quedó la velocidad, por lo menos. Está bien. Daniel, yo tengo otra versión. Sí. Porque por esa escuela pasaron, por ejemplo, entre otros, Pico Mónaco, Piquito Mónaco, uh-huh. Machi González. A mí me dijeron que vos a Pico Mónaco y a Machi González les dijiste métanle al fútbol que ustedes con el fútbol se salvan. Y a Mariano le dijiste, pibe, vos agarrá una raqueta porque con esto no vivís ni loco. ¿Es cierto eso o no? No, Mariano te puede decir que eso no se lo dije. A los otros me parece que sí. Pero bueno, no te olvidé que por ahí pasó Leandro Mali, pasó Berrueta que jugaba al golf. Ajá. Bueno, Pucho Barzotini pasó. Pucho también. Era una escuela de deporte, de fútbol. Qué bárbaro. O sea, bárbaro. Todos iban a jugar al fútbol y mirá para dónde lo hiciste agarrar. Uno al vole. Uno al vole y el otro tres, al golf. Tres al tenis, uno al golf. Eso habla bien de la sinceridad de él. Si les aconsejó que hayan otro deporte y se destacaron, tenía buen ojo. ¿Qué te parece? Bueno, Dani, era este contacto nada más, saludarte, también aprovechar nosotros a saludarte y cruzarlo bueno. a Mariano contigo, que sé que los dos se estiman mucho, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse acordado de mí y darme la oportunidad de charlar un ratito con Mariano. Esperemos encontrarnos, siempre. Marianito. Yo me acuerdo siempre, sí, espera ahí de ahí por el café que estamos hablando de eso y encontrarnos. Un abrazo grande. Dale, sí, un beso, suerte. Chao, Daniel. Chao, Daniel, un abrazo. Muy bien, Daniel Dorta, creador de la Escuela Bambinos. No le dije el recordado porque no le gusta. No.